La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Oral y Público. Estamos arrancando en este preciso momento la jornada número 658 de este programa de radio que data sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, un programa de derechos humanos. Hoy vamos a estar recorriendo varios de los juicios que estamos transmitiendo en vivo. Un nuevo veredicto, estamos ante una serie de veredictos que se vienen dando, de juicios que vienen terminando. La preocupación porque recién en agosto, a finales de agosto, está proyectado el comienzo de un nuevo juicio, que es el cuarto tramo de Mansión Seré. Por lo tanto, bueno, nos vamos a ir quedando sin juicios, no nos vamos a quedar del todo sin juicios, pero sí es raro el momento, sobre todo también atendiendo al contexto político, aunque yo creo en particular que esto puntualmente, que terminen algunos juicios y que no empiecen otros, tiene más que ver con la dinámica de la justicia y con lo trabadas que están las causas desde hace mucho tiempo en los juzgados de instrucción, más que con el contexto actual. Esperemos en el camino encontrarnos con más juicios nuevos, pero esta semana terminó el primer juicio por lavado de dinero de bienes robados durante el genocidio. Vamos a estar recorriendo eso. También el alegato de la querella unificada en ESMA 8, el final de las testimoniales en el tremendo juicio Jefatura 3 de Tucumán y el aporte que hizo un ex conscripto del Regimiento 7 de La Plata sobre el juicio 1 y 60 Comisaría Octava y los operativos que hacían en disquerías y en librerías para incautar materiales artísticos de músicos y de escritores y escritoras prohibidos por la dictadura, y también los operativos que hacían en los hoteles alojamiento, impresionante, de los que él participó además. Así que va a ser muy importante escuchar estos testimonios que tenemos. Pero hagamos algo y arranquemos ya por lo que fue el final del juicio Sabe en Mar del Plata, el primer juicio por lavado de dinero, producto del robo de propiedades y de plata en efectivo. A Enrique Mechoso Méndez, un militante del Partido por la Victoria del Pueblo del Uruguay, que fue secuestrado y desaparecido en la Argentina, su cuerpo arrojado dentro de un barril al Río de la Plata, a la altura de San Fernando, fue encontrado, y el equipo argentino de antropología forense hace algunos años, entre los restos que encontró dentro de ese barril, no era el único Mechoso Méndez, identificó los restos de este militante uruguayo. La patota de Aníbal Gordon fue la que lo secuestró y también la que se hizo de los bienes. Leonardo Miguel Sabe, el responsable del lavado de ese dinero, es decir, de meter ese dinero ilegal al circuito legal, murió en el año 2007, murió impune, ni siquiera lo alcanzó el juicio Automotores Orletti, en el que debió haber sido condenado, así que imagínate, mucho menos llegó a este, pero sí sus hijas y sus hijos, por continuar con el delito, Marcelo Leonardo, María Natalia, María Eugenia y Ana María Sabe, fueron condenados, y esto es extraño en un juicio de lesa, a una pena de pagar una multa total para los cuatro de 43 millones de pesos, unos 10 millones y algo y monedas, moneditas, 10 millones, más de 10 millones a cada uno, lo que hace un total de 43 millones, de más de 43 millones. Y el lugar, los predios, las 23 hectáreas frente a la laguna de Chascomús, en el extremo sur de la laguna de Chascomús, serán decomisados por la justicia y entregados a la provincia de Buenos Aires para que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia instale allí un espacio para la memoria. El juez Salgado explicó el veredicto. No solo dio a conocer las penas, sino que dio una explicación de por qué los consideraba culpables. A pedido de este, ya en el año 2007, más de un año después del fallecimiento de Leonardo Miguel Sabe, fueron sus hijos quienes gestionaron y consiguieron que Enrique Banzato, titular registral de una de las fracciones del campo, les otorgue un poder para escriturar el lote, cuyo derecho se asentó en una sesión de derechos donde se consignaron identidades falsas en las personas de los herentes, como ya expliqué. Es decir, se obtuvo un poder para escriturar de Enrique Banzato, quien en su testimonio entendió que las tierras se las dejaron a Leonardo Sabe, la banda de Aníbal Gordon, por el tiempo que pasó en prisión. Esto surge del testimonio de Fojas 1389-1391, incorporado por lectura. Es decir, que el juez los consideró culpables de participar del entramado de lavado de dinero. Ellos argumentaron que desconocían lo que hacía el padre, decían que no conocían lo que Leonardo Miguel Sabe hacía, que fue un padre ausente, pero evidentemente, aún creyéndoles eso, lo que no desconocían era que ese dinero era ilegal. Y bueno, por eso fueron condenados por lavado de dinero. ¿Por qué no tuvieron penas como habían pedido las querellas y la fiscalía, que habían pedido penas de entre los 3 y los 5 años, pena de prisión? Y bueno, por una cuestión del código, que para estos tipos de delitos tiene en cuenta cuánta cantidad de plata se lavó, teniendo en cuenta la evaluación fiscal del predio al momento de cometerse el ilícito. Esto da una evaluación muy baja y por lo tanto no superaron el piso mínimo que implicaba la pena de prisión y terminaron beneficiándose con esta salida, que es que los condenan pero que tienen que pagar solo multas económicas. Así terminó este juicio, que seguramente abre la puerta para otros que se van a realizar. Si el juicio terminó con un sabor agridulce, con esto que tienen solo que pagar dinero como penalidad, pero a la vez terminó con el decomiso de los predios, yo trazaba el paralelo durante la transmisión acerca de un cierto paralelo con el juicio de las juntas. Ahora seguramente lo vamos a escuchar en esta entrevista que realizamos con Verónica Bogliano, a cargo del grupo de abogados y abogadas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que, como te decía antes, van a tener que la responsabilidad de emplazar un sitio de memoria en ese lugar. Fue un juicio bastante largo, nuevo e innovador con respecto a la temática de derechos humanos. Uh-huh. Y el veredicto de hoy, como lo que habías dicho vos conocés muy bien y seguís muy de cerca los juicios de lesa humanidad, fue una condena pecuniaria por un lado y un decomiso por el otro. Lo que evaluó el juez fue que no entraba dentro de un inciso muy jurídico, la cuestión técnica, no entraba el delito de lavado de activos, este por el cual se condenó a los cuatro hermanos Sabe, no entraba dentro de una categoría, sino dentro de otra. O sea, la cantidad de plata que lavaron no alcanzaba, según el juez, para darle una pena de más parecida a la que habían pedido ustedes de condena. Claro, no entraba en el inciso 1, sino en el inciso 4. Claro. Porque utilizó la ley más benigna, la última ley, porque es un delito permanente, entonces utilizó la última ley. Uh-huh. que se dictó, que entró en vigencia durante el proceso del juicio y que toma como el valor del bien en este momento, y el único valor o evaluación que había durante el juicio del bien era la evaluación fiscal y no la evaluación de mercado. Sabemos que la evaluación de mercado es muchísimo más alta que la evaluación fiscal, porque No sé si escuchaste, pero durante la explicación que dio el juez Falcone, que muy claro, estuvo muy muy claro, muy sintético y preciso en lo que dijo, la evaluación fiscal es de 8 millones de pesos. Claro. Yo hacía una analogía, y salvando todas las distancias del mundo, por supuesto, que me parecía que este juicio podía convertirse con el paso del tiempo en una suerte de lo que fue el juicio a las juntas para los juicios que vendrían después. Uno analiza el juicio a las juntas y las penas, la verdad, que mucho no fueron bastante bajas, hubo absoluciones para los jerarcas del genocidio, pero sin ese juicio no podía no podemos pensar hoy todos los juicios que vinieron después. ¿Puede suceder eso, que aunque quede un sabor semi amargo hoy, este juicio abra la posibilidad de que avancen las otras causas que tienen que ver con el robo de las propiedades? Yo creo que sí, lo que sí es muy difícil en este juicio, incluso sobre todo dar las explicaciones y comentar bien qué, porque muchas veces nos preguntan, bueno, pero son los hijos, no es el represor, o como algunas cuestiones, es muy difícil el delito de lavado de activos, de demostrar y de dar cuenta todo el recorrido del dinero y cómo se llega a lavar, que es esto, que es hacer una serie de actos fraudulentos para hacerlos ingresar como si fuesen legítimos los bienes dentro del activo de una persona, ¿no? Uh-huh. Es difícil, pero creo que es algo que se puede hacer. Hay, bueno, lo que la otra vez hablábamos, que es la causa, y siempre me olvido el nombre, que tiene que ver con los bienes de la ESMA, pero me parece que con todos los casos, si se empieza a hacer un trabajo minucioso y detallado de los responsables de las Fuerzas Armadas, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de los responsables civiles, se puede llegar a tener un conocimiento de cómo fueron adquiriendo bienes o cómo fue que pudieron lavar activos. Es muchísimo el trabajo. Es un trabajo, es una deuda pendiente, porque siempre hemos dicho que la dictadura fue civil, militar y eclesiástica, y la pata civil es la menos juzgada, y por ahí los juzgados son las que son juzgados son los que tienen por ahí unas implicancias así como más directas. El caso de los hermanos Méndez, que prestaron su quinta para que funcione un centro clandestino de detención, cuando se intentó juzgar a Blaquier porque había prestado el ingenio para tener secuestrado a sus trabajadores, y otras como responsabilidades más directas, Smart, que era un civil que formó parte del gobierno de acá de provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero entiendo que, yo creo que sí, es un trabajo muy arduo, muy muy directo, y por ahí uno de los órganos más importantes que podría colaborar con esta tarea en este momento sería la UIF, que pertenece al gobierno nacional y que tienen claramente una direccionalidad a favor de lo que fue la dictadura militar, ¿no? Tanto la vicepresidenta como el presidente se manifiestan a favor, no sé cuáles son las directrices que bajarán, pero también es un trabajo que se puede asumir y tomar desde otros lugares. Creo que en ese lugar son las personas más capacitadas, son las que trabajan sobre el lavado de activos permanentemente, y en estos casos también se podrían investigar. Verónica, teniendo en cuenta, ¿no?, que es el primer juicio por lavado de activos, y teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo, donde está pisando muy fuerte el negacionismo, y ni hablar de la reivindicación de la dictadura, hay un montón de cosas todavía por juzgar de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, como decías, y este juicio es una prueba de eso, que todavía queda un montón, mientras hay un sector de la sociedad que directamente querría que se dejen de juzgar estos crímenes, porque como dicen muchas veces, ya pasó mucho tiempo. Es muy loco que se encuentren estas dos cosas en este momento, ¿no? Sí, no sé si por ahí peco de optimista, ¿no? Pero yo creo que parte de la sociedad sí es consciente y no quiere que se juzgue, y otra parte que por ahí pareciera que le da lo mismo, pero por ahí lo que falta es también una deuda nuestra, que falta de formación y de información a las personas, que cuando conocen o saben realmente lo que pasó en la dictadura o qué fue lo que ocurrió. A veces se habla de la dictadura y se habla muy livianamente de la dictadura, y es también una forma de bajar línea para que no sea algo tan pesado, ¿no? Pero cuando se sabe realmente lo que pasó y lo que ocurrió, no hay dudas de cuál es el camino a seguir, ¿no? De hacerse cargo, ¿no? También, que por ahí faltó de nuestra parte, falta también de de decir las formas de que nos puedan escuchar y de, del otro lado que haya una escucha y que haya una recepción. Cuando se puede transmitir esto y realmente llegar a la mayoría de las personas, salvo los convencidos y los que tienen ganas de que haya un mundo para pocos y con muchas personas fuera del sistema, el resto de las personas entiende y apoya apoya estos juicios. Me pasa, nosotros desde la subsecretaría hacemos prácticas con las distintas facultades y por ahí, como son o seminarios o prácticas obligatorias, les toca hacerlas acá y por ahí no tienen un convencimiento o una defensa por los derechos humanos, y después cuando se van enterando de qué fue lo que pasó, cómo estuvo orquestada la dictadura y todo el trasfondo que tiene que ver con todas esas implicancias de enriquecimiento y de distintos sectores, cambian de opinión. No digo que van a ser pero tienen otra visión, y por ahí también eso también es una deuda nuestra. Además de que ellos siempre se pasan haciendo el trabajo para desinformar, porque la ignorancia siempre beneficia a los opresores, no a los oprimidos, ¿no? Uh-huh. Verónica, y bueno, otra de las decisiones del tribunal en este veredicto es el decomiso de la propiedad para hacer un espacio de memoria. ¿Qué pasa en este momento con la decisión de hacer un espacio de memoria, con la dificultad que pueda haber para seguir llevando adelante los espacios de memoria, teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no?, que seguramente llevar adelante esto requiera de un presupuesto por parte del gobierno nacional? Digo, ¿cómo se lleva adelante una decisión como esta en este contexto? ¿Es posible? Bueno, en principio, me parece que eso lo habíamos pedido nosotros y también la Fiscalía, que se lo destine un espacio de memoria. Me parece que es lo que se tiene que hacer en este tipo de sentencias, porque es lo más justo, lo más certero, y un lugar que pueda aprovechar toda la sociedad argentina y que pueda saber qué es lo que ocurrió durante la dictadura y específicamente con el Plan Cóndor, ¿no? Me parece que eso es importantísimo. Bueno, está un poco vinculado con lo que venía mencionando antes. Y con respecto al tema del presupuesto, de qué forma se va a poder llevar adelante el espacio de memoria o poder utilizar, y no sabría decirte hoy por hoy cómo se va a implementar, de qué manera, o si el gobierno nacional, sabemos que no está aportando, está ahorcando a todas las provincias, porque lo dijo él personalmente. No creo que le interese absolutamente para nada los espacios de memoria. Hay que ver si es que va a destinar algún dinero para ese espacio. Bueno, y si no, vamos a ver cómo es que se hace. Sí, me parece que hay responsabilidad del Estado, y después ver si se puede generar alguna forma de que el Estado Nacional también se haga cargo de los gastos para este espacio de memoria, porque son 35 hectáreas. Me parece que es un lugar que puede dar para muchísimas cosas, para que puedan disfrutar muchísimos estudiantes, tanto de la primaria como del secundario, y recorrer un espacio de memoria así, me parece que va a estar buenísimo. Y cómo se va a llegar a implementar, no lo sé. Igualmente vamos a intentarlo. Debería destinarse el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Sí, también presupuesto de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Ya veremos. Y además también, si bien la administración la tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque tiene la dirección de sitios de memoria, sitios y espacios de memoria, también se puede hacer una gestión con el municipio, con los organismos de derechos humanos del lugar. Me parece que no es un lugar para que sea administrado solamente por la subsecretaría y que destine todos los bienes, y hay que hablar con el municipio y también con los organismos de derechos humanos que quieren intervenir y aportar ideas en ese espacio, y sobre todo ese lugar, porque también es toda la sociedad de Chascomús la que uh-huh. conoció lo que pasó en ese momento. Entonces, nos parece que entre todos los sectores que queremos aportar, no nos olvidemos, bueno, hoy a la mañana le hicieron una entrevista a Norberto Liski, uh-huh. que el CODESOL fue uno de los primeros denunciantes y quien impulsó la causa. Claro. Así que... Ah, veo que nos viste, pero ¿cómo hiciste para vernos si estabas ahí? No, me lo comentaron. Vos sabés que obviamente ahora aparece todo el tiempo del mundo para pensar qué va a pasar, qué se puede hacer en ese espacio, porque seguramente la burocracia entre judicial y estatal hará que pase el tiempo, que pase un poco el tiempo hasta que ustedes puedan estar en el lugar. Pero pensaba que también puede ser un buen espacio para que se cuente la historia de militancia, no solo de Mechoso Méndez, a quien le robaron esta casa, que en realidad pertenecía al Partido por la Victoria del Pueblo, sino a esa a ese partido uruguayo que todavía existe y que crearon los uruguayos aquí en la Argentina para resistir habiendo tenido que escapar del Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí, no solamente mechosamente, sino esa historia puntualmente, y también de todo el operativo Cóndor. Me parece que no pensamos a nosotros, porque si bien somos los únicos que estamos juzgando, o por lo menos los que venimos más avanzados, y es histórico nuestro juzgamiento también, no solamente por ese lugar irían personas de Argentina, sino de otros países, y está bueno que se conozca también la implicancia de las dictaduras de toda Latinoamérica. Y eso tendría que ser una forma de dar cuenta de todo eso, y de sí, de la persecución y de la entrega de prisioneros y de todo lo que ocurrió durante la dictadura en ese sentido. Igual va a haber muchísimas, supongo van a surgir muchísimas ideas y otras formas también de cómo llegar a la historia reciente, que por ahí los jóvenes piensan que están en blanco y negro y tienen consecuencias tan directas con nuestro presente que nos parece que importantísimo seguir profundizando en la formación para poder tomar decisiones más libremente, ¿no? Escuchábamos entonces una parte de la entrevista con Verónica Bugliano que hicimos ayer en esta radio con Pedro Ramírez Sotero a propósito del juicio SABE. Nos metemos en la mega causa ESMA y entramos al alegato de la querella unificada con cabeza en el sueco Lorky Paniche, en Patricia, la hija de Rodolfo Walsh, y en la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. La verdad es que fue un alegato impecable y lo bien que se complementan Ariel Noli y Adrián Krompotic en la a la hora de llevar los alegatos, se ve perfeccionada en la medida que van pasando los alegatos en la mega causa ESMA. Este es el tramo 8, tiene a Horacio Luis Ferrari como único imputado, y en el comienzo Adrián Krompotic hizo una extenso preámbulo antes de meterse Noli en la cuestión de las pruebas del juicio, una puesta en contexto larga, y les habló puntualmente a los jueces y a la jueza del tribunal, a Machado Peloni, a Méndez Signori y a Namer. Escuchamos a Adrián Krompotic. Es natural y es humano. Uno va generando cierta callosidad frente a la reiteración de horrores. Y es totalmente lógico y razonable que los magistrados que son colocados en la posición de tener que resolver frente a un caso específico también tengan esa tendencia a preservarse del horror, sobre todo por la persistencia, por la pertinaz persistencia del horror. Sin embargo, nosotros invitamos respetuosamente a tratar de sumergirnos, aunque sea por un momento, y luego hacer los ejercicios necesarios para disipar esos horrores, sumergirnos en los horrores, sumergirnos en la cueva que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Saludamos la decisión que tuvo el tribunal respecto de realizar la inspección ocular del lugar de los hechos. Eso permite intentar reconstruir, aunque sea brevemente, la tragedia sucedida en ese espacio, y la brutalidad, la crueldad y la perversión de sus autores. Estamos hablando de miles de personas sometidas a tormento, de decenas de mujeres encintas aguardando el momento de dar a luz para ser desposeídas de sus niños. Estamos hablando de una reunión casi social donde se decidía sobre la vida o la muerte de los prisioneros. Para luego de eso, los participantes de la reunión ir a degustar un asado en el quincho de la escuela, del casino oficial de la Esos son, y muy sucintamente, creo yo, el ejercicio que pedía Pierre Trouche al tribunal al momento de juzgar a Klaus Barbie, y el que le pedimos nosotros respetuosamente al tribunal que tenga en miras al momento de evaluar y valorar la responsabilidad de Horacio Luis Ferrari en los hechos que se le imputan. Klaus Barbie fue un jerarca nazi que fue juzgado luego de haber estado escapado y de haber rehecho su vida en Bolivia durante muchos años. Después vino toda la etapa de las pruebas en las que Ariel Noli, el otro abogado de la querella, dio las pruebas documentales, más que nada, más para ver que para escuchar en radio, acerca de por qué consideran que Ferrari es pantera, como dicen los sobrevivientes, y que estuvo en la ESMA entre el 5 de febrero de 1977 y el 5 de abril de 1978. Y el 6 de abril de 1978, que es por lo que se lo juzga en este juicio. Dijeron además los abogados que consideran que Ferrari estuvo antes y después de esa fecha en la ESMA, pero lo juzgan solo porque así llegó de la instrucción en este tramo temporal de poco más de un año. Noli, en el alegato y ya en la etapa del cierre, habló de los genocidas que están en las calles, de los beneficios que reciben, y nombró algunas otras consignas importantes en este contexto que estamos viviendo. Hemos denunciado la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de los pactos internacionales. Sin embargo, a 48 años de aquel golpe, seguimos encontrándonos con el incumplimiento del Estado. Incumplimiento que implica permitir que los genocidas caminen en las calles junto a sus víctimas. Lo tenemos en las autorizaciones del propio Ferrari, concurrir a misa todos los domingos. No tenemos ningún registro de ningún preso social o lo que se dan llamar comunes que tengan semejante beneficio. Seguimos exigiendo la apertura de los archivos. En este tramo de juicio se viene un tiempo muy duro y muy especial para nuestro pueblo. Aún persisten las consecuencias del plan económico de la dictadura y se acrecientan más. Como alguna vez dijo Bertolt Brecht, ¿qué tiempos serán los que vivimos que tenemos que defender lo obvio? Tiempos en los que el negacionismo intenta regresar con fuerza, demonizar a la militancia, demonizar las luchas sociales, penalizarlas. Tiempos en los que los apologistas del genocidio, como bien señaló al principio mi colega, intentan destruir símbolos creados al calor de esa lucha contra la impunidad, como los pañuelos blancos, como la cifra de 30.000 desaparecidos. Debería hacer un paréntesis acá y preguntar, tal vez preguntarnos en la moral de los apologistas, ¿cuántas torturas serían tolerables? ¿5.000? ¿2.000? ¿200? ¿Cuántos niños apropiados serían tolerables? ¿10? ¿12? ¿Cuántas desapariciones? Noli le habló directamente a Ferrari, que no estaba presente ni en la sala de audiencias ni en la parte virtual del juicio, y además leyó un fragmento de la carta abierta de Rodolfo Walsh a las juntas. Usted, represor, que hoy no está aquí, pero nos mira, está sentado aquí y nuestros 30.000 compañeros detenidos y detenidas desaparecidas lo acusan por todos y cada uno de los monstruosos delitos que cometió en beneficio de sus mandantes. Porque no fue solamente un plan sistemático de eliminación de personas. Como escribía Rodolfo Walsh, también fue un plan de miseria planificada. Rodolfo Walsh, en la carta abierta de un escritor, la famosa carta abierta de un escritor de la Junta Militar, en una parte nos decía: en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%. Han disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor, que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas, comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados. Algunos casos aparecieron muertos, en otros casos no aparecieron. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según la receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, al Uruguay o a Indonesia, la política económica de esta junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos sus miembros de gabinete. Ustedes, represores, se lo digo a Ferrari, nos deben a todos quienes hemos luchado durante tantos años la verdad sobre el destino de los niños apropiados y los restos de nuestros compañeros que aún no han aparecido. Noli también planteó la importancia de que Ferrari sea condenado y cerró su alegato con el fragmento de un poema de Mario Benedetti. Usted será condenado en este juicio en el marco de una condena legal, de un marco jurídico con la garantía de defensa, pero sepa que usted ya ha sido condenado por la inmensa mayoría del pueblo argentino y por la historia. Ustedes, señores jueces, tienen la oportunidad histórica de reconocer en la condena lo que verdaderamente aconteció en Argentina. Y tienen la posibilidad histórica de acercarse a la víctima, que fue el pueblo argentino. Yo diría que por primera vez. Nos enseña Galeano, el mundo se divide sobre todo entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Para cerrar este alegato, nos viene a la memoria un poema de Mario Benedetti que se llama Hombre que mira sin sus anteojos. Es un pequeño extracto, muy cortito. Dice: en ese instante el mundo es apenas un vitral confuso. Los colores se invaden unos a otros y las fronteras entre cosa y cosa, entre tierra y cielo, entre árbol y pájaro, están deshilachadas e indecisas. El futuro es así un caleidoscopio de dudas y al menor movimiento el lindo pronóstico se vuelve malagüero. Los verdugos se agrandan hasta parecer invencibles y sólidos, y para mí que no soy Lázaro, la derrota oprime como un sudario. También los prójimos se arraciman, crápulas y benditos, santos e indiferentes y traidores, e inscriben en mi infancia personal tantas frustraciones y rencores que no puedo distinguir claramente la luna del río ni la paja del grano. Pero llega el momento en que uno recupera al fin su sentido. Y de inmediato el mundo adquiere una intolerable nitidez. El futuro luce entonces arduo pero radiante. Los verdugos se empequeñecen hasta recuperar su condición de cucarachas. Del racimo de prójimos puedo extraer, sin dificultades, una larga noche paterna, una postrera charla, síntesis de vida. El compañero y la compañera, que pensó largamente en su celda y sufrió largamente el cepo y no delató a nadie. Por esas compañeras y esos compañeros es que estamos acá una vez más. Fue genocidio, son 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos que están presentes hoy y siempre. Un rato antes, Krompotic había dado cuenta de la solidaridad expresada por la querella con los trabajadores del programa MESIS, un acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, el INCA, para registrar los juicios que se dan en la ciudad de Buenos Aires y en la localidad de San Martín. El acuerdo fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia, pero el Inca, el gobierno en realidad, y la intervención al Inca han dispensado esta palabra tan de moda que se usa en los juicios también para permitir que los genocidas no vayan, ¿no? Tienen dispensa para no ir a los juicios. Los trabajadores que hacen ese registro fueron dispensados por la intervención del Inca. De todas maneras, como son personas comprometidas, estaban allí haciendo ese registro. Parte del registro que vos ves en las transmisiones de la retaguardia, ¿no? Si ves alguna diferencia y mejor calidad en la televisación desde Comodoro Py, por ejemplo, que la que se hace en el resto del país, eso tiene que ver con que están compañeros del Inca trabajando. Así que nos sumamos a esa solidaridad. Después, el fiscal Félix Crouse le hizo un pedido al tribunal para que intervenga directamente en el hecho que podría significar el desmantelamiento del programa Mesis. Prestate atención a lo que va a venir. No es que crea que no le prestaste atención antes, pero realmente esto es muy importante, porque en el juicio 1 y 60, comisaría octava, comenzaron a aparecer los testimonios de ex conscriptos que tan importante han sido en otros juicios, como la megacausa de Campo de Mayo, el juicio de vuelos de la muerte de Campo de Mayo, en la subzona 5 de Bahía Blanca. En todos esos juicios, la intervención de ex conscriptos le ha dado una data no solo a los tribunales, sino a la sociedad, sobre, hay una mirada distinta ahí, que no es la del sobreviviente directo, que no es la del familiar que emprendió la búsqueda, sino que es la de alguien que también a su manera fue víctima, pero desde otro lugar, ¿no? Y pudo ver cosas. Este es el caso del ex conscripto Néstor del Vigo, que hoy se sentó ante la jueza Yabor y los jueces Basílico y Basso, y comenzó su declaración contando cuáles eran las tareas que le hacían cumplir en el servicio militar obligatorio. A mí me tocó hacer el servicio militar a los 18 años, la primer clase. Me tocó en el 7 de Infantería de La Plata, por eso me tomé el atrevimiento de traer alguna documentación para demostrar que efectivamente en aquellos tiempos yo trabajaba o hacía el servicio militar en 1951. Tenía 18 años cumplidos y me tocó en la Compañía B, Maipú, dentro del área de la tercera sección. Mi rol de combate eran dos. Era fusilero, porque sabía, aprendí a manejar un fusil, y estafeta y radiooperador. ¿Sí? Estafeta y radiooperador, la función era cargar en la mochila una radio portátil y recibir la comunicación de diferentes áreas operacionales, del operacional 113, y pasar la comunicación al oficial, el actuante o al suboficial mayor que estuviera a mi izquierda o a mi derecha. Era mi trabajo específico. Después, un suboficial, el suboficial sargento primero, suboficial superior, Jorge Lázaro Moreno, me toma o me pide como asistente. Bien, entonces yo accedo, ya que no había ningún inconveniente, que no había inconvenientes nunca, porque lo que ellos decidieran se hacía, elegían tal soldado para tal cosa, ya está. No había objeciones. El suboficial tenía a cargo, digamos, de alguna manera, lo que sucedía en el salón de casino de suboficial. Bien, allí tenían habitaciones. Él compartía una habitación con el sargento ayudante Raimondi, de Talabartería, el sargento ayudante Reyes, que era el jefe el encargado de compañía A, y el principal Vivas, que era el encargado de la compañía Comando y Servicios. Yo estaba en la compañía B, donde estaba el sargento Primero Moreno, que era su asistente. Bien, concretamente mi trabajo específico era estar en el lugar para cuando ellos vinieran o necesitaran algo, tenerle la ropa lista, el mate a tiempo, los borseguíes lustrados. Honestamente, eso era lo que me decían hacer. Las camas tendidas. Estamos escuchando el testimonio de Néstor del Vigo, un ex conscripto que estuvo en el batallón 7 del ejército en La Plata. Contó que ellos no terminaban de comprender lo que estaba pasando y también detalló algunas de las tareas que tenían los militares emprendiendo la tarea genocida. En ese momento pasaban situaciones que no estaban al alcance de que un soldado pudiera entender. ¿Por qué? Porque estábamos en una burbuja. El resto pasaba fuera de esa burbuja, que era el cuartel. ¿Qué se buscaba? En librerías, libros que hablaran de alguna revolución, alguna etnia, alguna cuestión que tuviera que ver con lo que ellos denominaban subversivo. Y para que vean lo que yo pienso, que tan desequilibrados estaba esta gente, o estaban, porque nosotros tenemos que ir a las disquerías a incautar los discos de María Elena Walsh, de Manuelita la Tortuga hasta lo que se le ocurra. Y no podíamos ver, por ejemplo, que hubiera un libro de Rodolfo Walsh, un libro de algún autor que para nosotros era cualquier hombre de letras, punto. Nosotros leíamos Selecciones del Reyes en la colimba, porque cuando hacíamos la guardia, en el retén algo tenías que hacer. Entonces, yo llevaba una selección, el otro llevaba un gráfico. Eso lo podíamos hacer para pasar el tiempo. No podíamos tener libros, eso no. Pero bueno, se perseguían las librerías, se perseguían las disquerías y eventualmente se hacían salidas nocturnas. Hasta incluida la aberración de ir a hoteles alojamiento. Y eso me tocó vivirlo porque yo salí en un operativo y tuve que participar. No, se pedían las llaves de la conserjería y se ingresaba por la fuerza, buscando que, no sé, encontrar a personas en esa situación es muy incómodo. Para nosotros que éramos pibes de 18 años es una cosa de otro planeta. Ellos sabían, tenían sus motivos. Un día lo escuché a Moreno, al sargento Primero Moreno. Lo que pasa es que los zurdos se están juntando en los hoteles. Del Vigo contó algunas cosas que pasaban y que en ese momento a él le generaron algunas sospechas. Y además contó un hecho puntual por el que fue castigado en una ocasión. Había cosas que nosotros no podíamos ver o no podíamos intervenir, pero que de hecho eran muy evidentes. Eran muy evidentes. Cuando desaparecía la patrulla con la Ford doble cabina, nosotros sabíamos que no iban al cuartel, porque no iban al cuartel. Iban al Pozo de Arana, a la comisaría octava, 1 y 60, o iban a Melchor Romero, donde tenían alguna cosa que ver, o a le digo por qué estas cosas que yo me enteré, porque el chofer de la Ford doble cabina era un soldado de arsenales, que era donde se verificaban los vehículos, como comenté antes. Era un soldado de la clase nuestra y jugamos al fútbol y hacíamos la guardia juntos alguna vez, y bueno, esas cosas las comentaban. Yo me acuerdo hoy, y lamento mucho por él, porque lo maltrataban y mucho, un compañero, el Negro Tula, que lo castigaban todo el tiempo. Y el Negro Tula nos dijo, estos tipos se están matando gente, ¿ustedes no se dan cuenta? Y nosotros no entendíamos de qué hablaba el Negro Tula. Claro, el Negro Tula había participado en una agrupación política juvenil con 15 años y sabía de algunas cosas que nosotros nunca habíamos visto, o por lo menos no la teníamos presente. ¿Por qué cuento esto? Porque a él lo vivían, digamos, privándolo de salidas, lo estaqueaban, lo maltrataban mal, y no era justo eso. Pero bueno, él nos contó esta cuestión. Y eventualmente a mí en lo personal me tocó vivir un hecho que me entristeció más que nada, a pesar de que me costó una semana de calabozo. Habitualmente la gente venía al cuartel, a la entrada principal, la guardia principal de 1951, la gente, las personas, que venían a averiguar por el paradero o la ubicación, o si estaba detenido, o qué pasó con un familiar. Venían señoras, señores, con hijos, venía gente grande. Entonces, en la guardia, lo habitual, lo que nosotros teníamos por sabido, es que nosotros no atendíamos a nadie. Pero yo llegaba, preguntaba, consultaba que, cuál era la consulta, la trasladábamos al oficial de servicio. Él se encargaba de atenderlos. Por supuesto, nosotros estábamos ahí, a 5 metros. Entonces, fulano de tal, no lo tenemos aquí, no, mire. Tendría que ir al 3 de la tablada. Va a la tablada, por ejemplo, la persona, y en Mercedes. Entonces un día viene una señora y rompió en llanto y me abrazó. Quiero saber dónde está. Me decía a mí, que yo estaba parado. Bueno, a mí me costó una semana de calabozo. Estamos escuchando el testimonio de Néstor del Vigo en el juicio 1 y 60, comisaría octava. Se refirió el ex conscripto también a los padecimientos de los conscriptos, como ellos también de alguna manera eran víctimas, y dio cuenta de que a él, por ejemplo, lo obligaron a a realizar eso que hace la iglesia. ¿Y sabes quién lo hizo? Un nombre que se escuchó bastante aquí en este juicio, Monseñor Plaza. Yo hice el servicio militar a los 18 años y para mí fue un cambio muy grande. Pero con el tiempo tuve y me pareció que era lo correcto la posibilidad de denunciar cosas que vi, por si le sirven a otras personas para esclarecer hechos que quizá a mí no me llegaron, pero sí a otros. Nosotros éramos poco menos que esclavos en la colimba, poco menos, en un punto. A pesar de que podíamos leer en la guardia y todo lo que le comenté antes, a nosotros nos traían se abusaban. Físicamente, moralmente, espiritualmente, tal es así, y les muestro. Ellos no sabían muchas cosas de uno, pero sabían que uno no era bautizado. Entonces, me hicieron bautizar en la Catedral de La Plata, Monseñor Plaza, porque los militares teníamos que ser cristianos. ¿Entienden? Y éramos, no era yo solo, éramos 50 pibes, que no éramos bautizados, porque bueno, no se dio. Mamá siempre me dijo que, en realidad, como tenía 10 hijos, no me querían bautizar mis padrinos, no me querían apadrinar, me querían adoptar. Y ella dijo, no, va a ser diablo, pero va a vivir conmigo. No me entregó. Y me bauticé en el servicio militar, por orden de Monseñor Plaza y toda la comitiva. Él propuso algo de lo cual yo empecé a sospechar. Que los soldados podíamos confesar nuestros inconvenientes personales y demás. ¿Y sabe por qué empecé a sospechar? Porque los compañeros decían, él empieza preguntándote por la familia, dónde naciste, cómo te criaste, y qué filiación política tiene. Empezaba a interrogar a los soldados. ¿Qué relación tenía eso con un confesionario? Era sacar información. Tremendo, ¿eh? Monseñor Plaza lo bautizó de prepo, porque además el juez Ricardo Basílico le preguntó en el cierre de su testimonio, no es habitual que Basílico pregunte a quienes dan testimonio, pero le preguntó en este caso si lo habían obligado, si había sido por la fuerza ese bautismo, y Del Vigo dijo concretamente que que así fue. Por último, el conscripto contó acerca de una vez que llevaron a todos los soldados a un lugar donde había un supuesto enfrentamiento y relató la tremenda imagen que se llevó de ese lugar. Cuando termina el combate o el tiroteo, nos llaman a todos, nos hacen formar en doble columna y a paso de hombre, paso lento en la jerga nuestra, paso de hombre, nos vamos acercando hasta el lugar del hecho. Si estábamos a 100 metros, teníamos que pasar por donde estaban los cuerpos tirados de los subversivos que habían tomado la antena de Radio Universidad. Con el tiempo, me doy cuenta que eran gente que había estado colgada de una ganchera en una cámara frigorífica de Gorina, en Frigorina. Entonces se fraguó un enfrentamiento, o a mi entender se fraguó un enfrentamiento, pero en el diario El Día de la Plata, el otro día, salió que hubo tal enfrentamiento con la toma de la antena de Radio Universidad por los subversivos, pasaban la proclama, que era lo que habían dicho. Nunca cerró eso. Nunca cerró. Por supuesto que no sé quiénes eran las personas, pero presumo que no eran subversivos. ¿Sí? O si lo eran, ya estaría muerto. Por el tema del combate. El combate no tenía sentido con las balas trazantes. A mí me enseñaron todo eso, de cómo se podía ubicar al enemigo. Y cómo, yo no termino de entender eso. El día de hoy. Impresionante testimonio para escuchar de punta a punta. La próxima semana, en este mismo juicio, comisaría octava y 1 y 60, va a haber dos testimonios más de colimbas, de ex conscriptos, y ojalá que más, que muchos más se acerquen. Son, lo ha dicho Pablo Yonto alguna vez, los testigos que nos faltan, los testigos que nos quedan, dijo Yonto, son los ex conscriptos que todavía no hablaron, pero que vieron un montón de cosas. Los últimos minutos del programa de hoy son para el juicio Jefatura 3 en Tucumán. Vamos a escuchar una entrevista o parte de una entrevista que le hicimos a Valentina García Salemi, que es la fiscala de este juicio. La entrevistamos después de que terminaran las testimoniales de este juicio de jefatura, al que le dimos mucho espacio aquí en Horario Público. Valentina García Salemi habló acerca de los testimonios que hubo en este juicio y la crudeza de la dictadura en Tucumán, y además se refirió a la lista que aportó el testigo Clemente, que fue clave para este tramo de Jefatura 3. Hemos presenciado a lo largo de estas audiencias diferentes testimonios, decenas y decenas de ellos, en donde dan cuenta de lo que fue este centro clandestino de detención y tortura que en Tucumán se conocía como Jefatura de Policía, ¿no? Recordemos que esta es la tercera parte de ese centro, como para que tengamos una idea de la magnitud y la cantidad de víctimas, ¿no? Que transitaron por ese lugar del horror que bien señalaba. En Tucumán hemos tenido la lamentable experiencia de haber sido ya desde el operativo Independencia, desde febrero del 75, la prueba piloto de lo que iba a ser el plan sistemático del terrorismo de Estado implementado, ¿no? Entonces, a raíz de eso, había ya como una especie de training, si se quiere, en lo que tenía que ver con secuestro y tortura y desaparición de personas. Por eso escuchamos los niveles de brutalidad que escuchamos acá. En el sentido, en comparación con los otros dos juicios, aquí es la primera vez que se utiliza como recurso ese listado que aportó un testigo. Exacto. Este juicio, que es el quinceavo juicio de lesa humanidad que se hace en la provincia, tiene la particularidad que la gran mayoría de las personas que son víctimas de este juicio, recordemos que son 237 personas, figuraban en una lista, digo la gran mayoría porque hay otras que no, pero figuraban en una lista de que es parte de una documentación que un testigo, Juan Carlos Clemente, logró extraerla del centro clandestino Jefatura de Policía. Las famosas listas, esas que siempre se reclamaron, bueno, acá en Tucumán las tenemos, de puño y letra de sus perpetradores, ¿no? García Salemi dio más detalles de esta lista que aportó a la justicia Juan Carlos Clemente, y también se refirió a la identificación de restos en el pozo de Vargas. Mucha gente descubrió que estaba efectivamente en esa lista, o sus familiares estaban en esa lista, aquí en el transcurso de las audiencias. Y sí, tiene un impacto muy fuerte, y al mismo tiempo un valor probatorio central, la posibilidad de que puedan declarar, sobre todo aquellas personas que lograron sobrevivir a este horror, ¿no? Recordemos que de las 237 personas, 84 están en condición, o estaban en condición de desaparecidas, porque de esas 84, 18 personas, 18 o 19, fueron encontrados sus restos, la gran mayoría en el Pozo de Vargas, que acá en Tucumán se ha descubierto a través de investigaciones forenses e investigaciones de años, y que hoy se constituye como la fosa de inhumación clandestina más grande del país, fuera de los cementerios, ¿no? En materia de delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Como se sigue todavía identificando cuerpos, ¿no? O restos de allí. Así es. De esa fosa común, como dato, se lograron encontrar los restos de 149 personas, de las cuales todavía restan identificación, porque bueno, faltan todavía más muestras de sangre. Por eso también la convocatoria a toda la población, a que si fueron víctimas del terrorismo de Estado, se acerquen y puedan brindar esa muestra de sangre a los fines del cotejo de los restos también encontrados y que todavía no pueden ser identificados. Bueno, llegamos al final de este programa de radio de una hora. Le mandamos saludos a la gente de FM en Tránsito. Salimos al aire allí los fines de semana después del mediodía. Un gran abrazo y pronto, allí a finales de agosto, yo hacía referencia al comienzo del programa, que se viene un nuevo tramo del juicio Mansión Seré y nos va a tener laburando juntos y juntas a La Retaguardia y a FM en Tránsito, un nuevo medio que se suma a esta red de medios que transmitimos juicios por crímenes de lesa humanidad vía streaming todos los días. María Eugenia Otero estuvo en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la edición de los audios, impecable tarea, y ahora se queda en la postproducción. Cada tanto nos da una mano, quizás involuntaria, pero nos da una mano, tal vez sin saberlo, Camila Cataño, porque es la que hace la asistencia de producción y la producción en la tarea cotidiana que emprendemos en los juicios, y todo el equipo de La Retaguardia aporta de alguna u otra manera a este programa de radio que conduzco. Mi nombre es Fernando Tevele, nos encontramos la semana próxima. Muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.